El intento del nuevo gobierno en Argentina de dejar sin efecto la ley de comunicación audiovisual ha generado indignación en el continente latinoamericano. Director ejecutivo de ARPAS en El Salvador y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, dijo que la postura tomada por los nuevos funcionarios es condenable. Vemos criticable, condenable que el nuevo gobierno de Argentina tenga como propósito revertir todos los procesos de democratización de la comunicación en Argentina que han sido posibles gracias a la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una ley democrática que fue discutida y avalada por todos los sectores de la sociedad argentina, que se aprobó con mayoría amplia en el Parlamento. Vemos cuestionable, condenable, lo hacemos con... Por otra parte, Herrera también destaca el valor y el empoderamiento de la sociedad argentina, que en los últimos días se ha manifestado en las calles con el objetivo de defender la ley que ha garantizado por años la pluralidad de medios de comunicación. A nosotros nos parece muy emblemático que la primer movilización social que se hace en Argentina en contra de este gobierno es precisamente para defender la ley de medios. O sea, esa es una señal del alto empoderamiento que los sectores argentinos tienen del derecho a la comunicación y el sentido que tienen de defender una ley que garantiza la comunicación como un derecho humano y que abre la posibilidad de que los sectores de la sociedad puedan crear sus propios medios de comunicación. Por años, las organizaciones sociales y medios de comunicación comunitarios y alternativos de Argentina lucharon contra el sistema para la aprobación de la ley de comunicación audiovisual. Con su aprobación, el país suramericano se convirtió en un referente de la comunicación. Desde El Salvador, en Radio Bálsamo, informó Alex Mejía.